Me hace fue tan complicado acá para poder empezar el seminario del Reino de Dios. Quiero en este momento, bueno, vamos a hablar un poco del apóstol Norman Paris. Él viene de Guatemala, está acá con nosotros. Él tiene que compartir una enseñanza del Reino de Dios. Es una persona que ha establecido iglesia en Guatemala. Tiene un currículo muy grande en cuanto a las cosas del Señor. Así que va a pedir al pastor Norman Paris que pase adelante, que nos pueda bendecir con una palabra del Reino. Buenos días, hermano. Buenos días, apóstol. Ahora sí, es un gusto, es un privilegio verte. Tenía mucha ansiedad de volver a Antofagasta después de no sé cuánto tiempo de ausencia, 2, 3 años o más. Tengo gratos recuerdos de este lugar. Hay hermanos muy queridos que están aquí presentes esta mañana. Estoy sumamente agradecido por Dios y con ustedes por el cariño, por el respeto que me han mostrado. Y he venido expresamente a Chile para estar con ustedes. De paso, he estado en Santiago, pero realmente mi objetivo al venir a Chile fue venir a Antofagasta para estar con el hermano Beto, con la hermana Rosana y con los miembros de esta pequeña pero grande congregación. Pequeña a los ojos del mundo, pero grande a los ojos de Dios. Les felicito, hermanos, por haber apartado el tiempo para venir hoy y espero que estén cuanto antes que sea posible en estos 2 días para estudiar juntos este importante tema que se llama el Reino de Dios. Quiero agradecer la presencia de algunos hermanos que son de otras iglesias, que están en representante de la Iglesia de Jesucristo es el Señor, que no se pongan de pie, hermano. Eso es, cuando le dan la bienvenida. Y hay un pequeño grupo de hermanos que vienen de Copiapó. Cuando entraron, yo pensé que eran los mineros que habían escapado de la mina, pero son hermanos también en Cristo que están levantando una nueva obra en Copiapó. Que se pongan de pie, ¿dónde están? Son 4 hermanos que han venido. Bienvenido. No sé si hay hermanos de alguna otra congregación local o extralocal. Sería bueno que se pusieran de pie para que se les dé la bienvenida cordial en el nombre del Señor. ¿No hay? Pastor Ricardo, ¿dónde está el Pastor Ricardo? Que no lo veo. Parece que no ha venido todavía, por eso no lo presenté. Pero hay algunos hermanos de esa congregación. Pónganse de pie. Ah, qué precioso. Estamos invadidos, un grupo mayormente de jóvenes, señoritas. Yo les felicito por su amor y su interés hacia las cosas de Dios. Bueno, necesitamos aprovechar bien nuestro tiempo. Hoy hubo un cambio de horario y a todos se les pegaron las cobijas y vinieron un poco tarde. Se les perdona esta mañana, pero no se va a tener este tiempo. Los que vengan tarde les vamos a dejar parado todo el servicio de castigo. Ya se pusieron nerviosos, ¿no? ¿Por qué dice esto? ¿Les cobramos una multa? ¿No? ¿Cuál usted de acuerdo que los que vengan tarde paguen una multa? Bueno, ¿cuánto será? ¿100,000 pesos? ¿Ah? Ah, ahora sí. Pues hermano, yo me llamo el viejito. ¿Cómo me llamo? Viejito. El viejito. Así me llaman en todo el continente. Si usted accesa el internet, busca mi página en Instagram. Bueno, lo que está escrito en Facebook, lo que está escrito en Messenger, va a descubrir que mucha gente se comunica conmigo y todos me llaman el viejito. ¿Cómo le insultan a uno, no? Tengo apenas 22 años y me están llamando el viejito. El año pasado tenía 23, hoy tengo 22, mañana 20, y el año entrante 21. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy avanzando en mi edad, sino disminuyendo. Voy para abajo en vez de para arriba. Me estoy encogiendo. Tengo apenas 22 años para llegar a 100. ¿Dónde están los matemáticos? ¿Qué edad tengo? 78. No saben sumar y restar en chileno. 22 para llegar a 100. ¿Cuánto? 78. 78 años de edad, 58 años de ministerio. De modo que soy lo que llamarían un veterano, mejor una reliquia histórica. Algunos dicen que debo estar en el museo y otros dicen que debo estar en la compra, pero aquí estoy con ustedes y espero ser una bendición para ustedes y que ustedes también sean una bendición para mí. Amén. Pues hermanos, traigo saludos de Centroamérica. El hermano Beto dice, dijo que yo he fundado iglesias, muchas iglesias en Guatemala, es cierto, y por medio de los discípulos que he formado, entrenado, se han abierto iglesias desde el Canadá hasta el Cono Sur. Son cientos y cientos y cientos de iglesias en todo el continente. Y eso me exige que yo viaje para ir a visitar las iglesias, supervisarlas y edificarlas en la fe de Jesucristo. Hace poco estuve en México con motivo del bicentenario de México, y en, tanto en el Distrito Federal como en Monterrey se organizaron algunos eventos. En Monterrey hay un grupo de iglesias llamado los Centros de Fe, Esperanza y Amor. Y ellos organizaron un seminario de liberación, de guerra espiritual, y me invitaron a mí a dictar. Y hubo una conferencia muy nutrida, vinieron de muchos lugares del país, y fue un éxito. Porque aparte pues, de la numerosa asistencia, hubieron resultados gloriosos, muchas conversiones, liberaciones, sanaciones. Extraños que yo predicaba acerca de liberación y la gente se convertía masivamente. Algo inaudito, porque generalmente para que la gente se convierta hay que predicar un mensaje de evangelización. Pues yo predicaba un mensaje de liberación y la gente se convertía. Quedaron tan satisfechos que ya estoy comprometido para volver a esa ciudad en la Semana Santa del año entrante. Para otro evento, no igual, mayor. Ya vamos a ver el auditorio y van a invitar a las iglesias de los centros de fe. Los centros de fe de toda el área norte de México para que apoyen ese esfuerzo. De modo que aunque ya estoy un poquito avanzado de edad y tengo larga trayectoria, muchísimos años, el trabajo y algunos piensan que debe estar retirado, jubilado y enterrado, pero todavía estoy activo en la obra de Dios. Y he dicho en algunos lugares, tienen viejito para largo rato, porque el Señor me ha dado promesa de larga vida y se está cumpliendo. Yo le digo, van a tener viejito para largo rato para deleite de mí un poco y terror de los demás, porque mi mensaje primario es la guerra espiritual. Son mensajes sobre tecnología y la victoria de Cristo sobre Satán y sobre su reino interior. Y claro, pues Satanás a mí no me quiere, ni usted tampoco, ¿no? Me lleva ganas y ha hecho esfuerzos por eliminarme. Mis 48, 47, 48 años de guerra espiritual, he tenido grandes batallas. He tenido enfrentamientos con las guerrillas, con los hechiceros, me han asaltado, me han tratado de secuestrar, me han tratado de matar. Miren, no me puedo ni siquiera tocar ni un pelito de mi cabeza, y no me queda mucho. Pero el Señor ha levantado un cerco de protección. En esta semana pasada hablé con cierta persona que conoce a un abogado que trabaja en una dependencia del gobierno, en el Ministerio Público, y dice que varios empleados de esa dependencia me intentaron secuestrar. No sé para qué, porque yo dinero, plata, no tengo. Por eso me trataron de secuestrar. Cuando se acercaron a mí, vieron cuatro hombres muy grandes, hormigos, parecían judíos, armados hasta las cachas. Y fue tanto el terror que eso les sintió que salió corriendo. De modo que yo no ando con algunos líderes en México, en Centroamérica, con guardaespaldas. No, bueno, sí tengo, pero no son visibles, pero se hacen visibles cuando sea necesario. Ha sido un ministerio, bueno, de orden sobrenatural, y así debe ser la vida de todo hijo de Dios. Nosotros vivimos en medio de dos mundos diferentes: el mundo físico o material que nos rodea, y un mundo espiritual. En realidad somos el puente entre el mundo espiritual y el mundo natural, y debemos disfrutar de los dos mundos, pero primariamente debemos dedicar todo nuestro interés, todo nuestro esfuerzo en desarrollar nuestra vida espiritual. Porque en este mundo, ¿cuánto tiempo se logra vivir? Máximo que los días del hombre son 70 años, en lo más robusto, 80. Pero en la eternidad, en el mundo espiritual, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? Por los siglos del fin. Entonces debemos tomar todo el tiempo necesario para desarrollar nuestra vida espiritual. Lo material, lo intelectual es importante, pero hermanos amados, si descuidamos lo espiritual, nos vamos a lamentar eternamente, porque quizás no vamos, por nuestro espíritu, no vamos a participar en el reino eterno de nuestro Dios, sino que vamos a pasar la eternidad en un lugar donde no quisiéramos estar. Y no va a ser el limbo, porque ya el Papa dijo que eso no existe. Ni va a ser el purgatorio, ni va a ser el nirvana. ¿Va a ser qué? Mejor ni lo conoce. Pero aquí ustedes están viviendo como desalmados. Ah, de vez en cuando van a ocurrirlo por ahí. Miren, aquí estuvieron tocando, cantando unos jóvenes, y apenas dejaron su participación, se fueron. Yo no me salí, no sé si vamos a suplir alguna necesidad, a tomar agua o hacer aguas. Pero yo creo, hermanos, que nuestra vida espiritual debe ocupar un lugar preferencial en nuestra vida. Amén. Y que debemos cuidarnos para que nuestra vida espiritual se desarrolle con toda normalidad y que podamos. ¿Y usted qué viene? ¿Atormentar? Qué raro que se me caigan las cosas a mí. Pues que yo no me caiga. Que se caiga una Biblia o un cuaderno, pero que yo no me caiga. Nuestra vida espiritual, hermanos amados, es importante porque usted, yo, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Podría ser, yo espero que no sea, pero podría ser que alguno de los que estamos aquí no amanezca vivo mañana. Una enfermedad fulminante, un accidente repentino, y adiós. Por eso yo les animo, hermanos, a que cambien su actitud. Las cosas de este mundo son temporales, las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven, las cosas espirituales, son eternas. Entonces, ¿cuál debe ser el énfasis principal? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Nadie abrió la Biblia para ver qué dice. ¿Para qué está en Biblia? ¿Solo para como adorno? ¿Carga Biblia para impresionar a la gente? Ah, es que son cristianos, evangelios. El domingo de mañana uno ve a los testigos de abajo con su manicito negro que sale de ser obra de proselitismo. Durante toda la semana cada uno de los mormones con su camisa y con su corbata y con su chaqueta. ¿Y cuál es? ¿Cómo se conoce a los cristianos evangélicos? Porque vamos a la calle. A la iglesia, pero lleva, trae la Biblia y nunca la abre. Todo está colgada la Biblia y el domingo tiene que. Para traer a la iglesia por disimular. No estamos calladitos, ¿no? Al que le caiga el guante. ¿A cuánto le gusta que se les hable así claramente? Amén. No andar por redes, tampoco. No andar desobando la leva. Allá en Centroamérica dicen no chaqueteando. No hablando, sino que se les diga la verdad explícita, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy y mañana? El reino de Dios. El reino de Dios. Y no es un tema secundario, es un tema primario. ¿Por qué? Porque el tema de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, es el reino de Dios. Y sin embargo, este tema no se predica en las iglesias. ¿Cómo se hace el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y que ordenó que se predicase en todos los siglos y en todos los lugares de la tierra? ¿Cuál es el tema? Ah, el Evangelio del amor. Yo recuerdo de niño, hace unos poquitos años, cantaba un cuerpo que decía: ¡Viva el Evangelio del amor! ¿Cuánto lo oyeron alguna vez? Como que aquí no hay nadie de mi tiempo. Bueno, yo soy un ser prehistórico. Veo cuatro o cinco hermanos que están casi tan carnositos como yo, también deben ser de la edad de piedra o de cromañón, una edad desde aquí a prehistoria, pero ese corito era muy popular en la escuela dominical. Viva el Evangelio del amor. Ese no fue el Evangelio que predicó Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio que se predica en las iglesias hoy? Y en las cruzadas o campañas, el Evangelio de la gracia. Pero ese no fue el Evangelio que predicó Jesucristo, ni que ordenó que se predicara. Claro, el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la gracia de Jesucristo son parte de ese Evangelio. Pero ¿cómo se hace el Evangelio que predicó Jesucristo? ¿No saben? El Evangelio del Reino. ¿Ah? Hablan aquí en Mateo. Mateo, capítulo 4. Y uno de los últimos versículos creo que es el 23. Estoy tratando de recordar la cita exacta. Voy a sacar mis espejuelos, o mis anteojos, o mis gafas, para que pueda leer con más claridad. Y el rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando ¿qué? El Evangelio del Reino. De principio a fin de su ministerio público, el Señor Jesús predicó un solo mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje? El Evangelio del Reino. Lea Mateo capítulo 9, 35. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando a la sinagoga de ellos y predicando ¿qué? El Evangelio del Reino. ¿Y cómo es que nosotros hoy nos atrevemos a predicar el Evangelio del Reino? Cuando Cristo ya estaba por morir, resucitar, ascender, le dio instrucciones claras, precisas a sus seguidores, y en Mateo 24, búsquenlo, versículo 14, dice: y será predicado este Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del Reino. ¿Dónde? En todo el mundo, a quienes, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá ¿qué? El fin de esta dispensación, llamada la dispensación de la gracia. Esta era, esta época va a culminar con la predicación del Evangelio ¿de qué? Del Reino. ¿Del amor? No. ¿De la gracia? No. El Evangelio del Reino. Por eso este mensaje tiene que ser no reinventado, porque ya existe, tiene que ser restaurado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí en Antofagasta, y en todo Chile, y en todo América, son pocas las iglesias que están predicando el Evangelio del Reino de Dios. Están predicando un Evangelio diluido, un Evangelio adulterado. Han eliminado del Evangelio ciertos mensajes que la gente no quiere oír. Casi nunca se habla de arrepentimiento, porque hay una tremenda tolerancia hacia el pecado. Y no queremos que nadie nos venga a corregir. Estando en Santiago, me di cuenta que hay mucha inmoralidad sexual entre los jóvenes de las iglesias. Y aquí hay jóvenes, señoritas, que ya han tenido relaciones sexuales, si están casados, y están embarazando a muchachas, los jóvenes de 16, 17 años, y las señoritas de 15 y 16 años. Ya vi a ahí había unas patosoxinas. Como están de callados, ¿no? Como que les está redactuyendo la conciencia a los muchachitos y a las muchachitas. Tolerancia al pecado. Y no se predica arrepentimiento. Y no saben ustedes que el arrepentimiento es un requisito indispensable para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Usted puede haber levantado la mano 100 veces para aceptar a Cristo y todavía no ser salvo. Porque cuando usted levanta la mano, lo único que está indicando es su interés por conocer a Cristo. Está diciendo, a mí me simpatiza ese mensaje, me atrae ese mensaje. No es que una vez que en una sola vez en el Evangelio en que Jesucristo haya, le haya dicho a las multitudes, levante la mano y acepte. No es que una sola vez en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles le han dicho a las multitudes, levante la mano y acepte. Eso no es bíblico. Escucharon eso. No es bíblico. Y en nuestro afán por facilitar nuestra labor y poder reportar un número considerable de convertidos, estadísticas que sean favorables para nuestro ministerio, le decimos simplemente a la gente, levante la mano y acepte. A veces no pónganse bien. Pues no pasen adelante, hagan una profesión pública de fe, llenen, firmen una tarjetita. Pero ¿saben cuál es el resultado? Nada. No hay cambio. No hay cambio de vida. Y la Biblia dice: el que ha nacido nuevo, el que es nueva criatura en Cristo Jesús, tiene que haber que cambiar. Cuando uno nace nuevo, las cosas viejas comienzan a cambiar y con el paso del tiempo todas son hechas nuevas. Lo que sucede, hermanos, es que mucha gente cambia de religión, pero no cambia de corazón. Ayer eran católicos, hoy dicen que son evangélicos. O eran espiritistas y hoy dicen que son evangélicos. Pero no ha habido un cambio sustancial, no han cambiado de naturaleza. La naturaleza divina no ha sido implantada en ellos. Siguen siendo la misma perra de distinta raza. O el mismo, la misma mica, pero diferente modelo. Son dichos populares. Pero el cambio es externo, no es interno. Tal vez debía hacer una invitación a la salvación ahorita mismo. Porque aquí hay muchos que son evangélicos, pero que no han tenido una verdadera conversión. Nadie dijo amén. ¿Por qué no nos detenemos a orar en este momento? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Medite acerca de su verdadera condición. Sigo pensando que algunos son sordos porque he dicho cierre sus ojos y hay algunos que no lo han hecho. No mire alrededor, mire para adentro. Escudriñese, examínese. Si usted muriera hoy, como pudiera ocurrir, Dios quiere que no, y de cuidar. Estar absolutamente seguro de que es salvo, tiene evidencia, garantía de que ha nacido de nuevo. Hay un cambio notorio en su vida desde que usted dice haber conocido a Cristo. Vuelvo a insistir que cierren sus ojos, por favor. Perdóname que sea tan raro. Haga de cuenta que usted está aquí solo, delante de Dios. ¿Está usted preparado? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si hoy Dios lo llama a su presencia, ¿a qué lugar lo remitiría? ¿Dónde pasaría usted el resto de la eternidad? Si se ha arrepentido, si se ha convertido por un acto genuino de fe, ¿usted pasará la eternidad con Dios? Pero si no, su destino es otro. ¿Sabe usted, hermano amado, que personas que han sido llevadas por el Espíritu al infierno han encontrado a muchos cristianos evangélicos en el infierno? ¿Por qué? Porque no tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento. Religioso y eso es todo. Piénsese. La Biblia nos enseña claramente que el arrepentimiento conduce a la salvación. Dijo Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia o demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por cuanto qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado del muerto. Dios ahora requiere, exige, demanda que usted se arrepienta y extienda su fe, ejerce su fe en aquel varón que determinó Jesucristo, para que de esa manera usted nazca de nuevo. Y Jesús a Nicodemo: el que no naciera de nuevo no puede ver ni mucho menos entrar en el reino de Dios. Vamos a estudiar el tema del reino de Dios para que usted lo entienda, para que usted lo aproveche. Tiene que haber nacido de nuevo. Sigo insistiendo en que cierre los ojos. Aquí hay mirones, aquí hay metidos, porque están mirando a su alrededor a ver qué están haciendo los demás cuando deberían estar meditando acerca de su condición. Reflexione, joven señorita, reflexione, caballero, dama. ¿Está usted listo? ¿Está listo para entrar a la eternidad? Nosotros no morimos como los animales. Hay un dicho: se murió el perro, se acabó la rabia. No, con nosotros la muerte es solo el inicio. Y una vida eterna, ya sea en el lago de fuego o en el reino de los cielos. ¿Dónde pasarías tú la eternidad si Dios hoy te llamara a su presencia? Piensa. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que redargulles, que contristes, que operes fuertemente, insistentemente en el corazón, en el alma de los que están en presente. Y paz, opera y haz más de algunos que comprendan que si Jesucristo está perdido y que puede ser que no tengan otra oportunidad de arreglar cuentas contigo, que su deceso, su desaparición física pudiera estar a las puertas y que tienen otro y agregar, asegurar su salvación. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo en que Dios nos acepta así como somos para transformarnos. ¿Estás listo? Quebrántate, humíllate, arrepiéntate. Para reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Para recibirlo. Por el fin de iniciar una vida nueva. Una vida diferente. Una vida con un propósito diferente. Y una vida con un destino diferente. El Espíritu Santo está hablando de varios que están seriamente considerando cuál es su condición espiritual, moral, para determinar si están listos. Mientras los demás están todos en sus ojos cerrados, quiero preguntar, ¿habrá una persona, niño, niña, joven, señorita, varón, hembra, persona de todas las edades, que les confíe todas las condiciones? ¿Habrá una persona que esté dispuesto hoy a arrepentirse, a entregarse? ¿Está dispuesto hoy sujetarse a lo que Dios ordena en su palabra? Arrepentido sin creer al Evangelio. Informa, quieta y callada, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, a Dios, levanta la mano para incluirte en una oración de salvación. Allá viene, que todavía no ha tenido esa experiencia, la felicito. ¿Quién más? Lo felicito. Ya varios han levantado la mano, ¿por qué no la has levantado tú? Yo también necesito de Dios. Sin mí, nada, dijo Jesús. Sin Él, nada somos. Sin Él, nada podemos hacer. Él es el único que puede salvar nuestra alma, transformar nuestra vida y prepararnos para pasar a la eternidad. Veo esas manos allá atrás, los felicito. Gracias. Bien, es lo que Dios está haciendo esta mañana. Sería pedirles mucho que los que han levantado su mano se pongan de pie para dar testimonio de que sí, quién necesita tener un encuentro con Dios por medio de la persona de Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Por favor. Sí, es un paso importantísimo en la vida, es una decisión. Levantó usted la mano si no está dispuesto a ponerse de pie. ¿Sabe por qué? Es que poner de pie le da vergüenza. ¡Ay, qué pena! ¡Ja! El orgullo, la arrogancia, la soberbia te va a condenar al infierno. Ponte de pie y asegura tu salvación. Asegura tu salvación. Pero allá atrás veo unas personas que levantaron la mano, pero ahora no se quieren poner de pie. Eso es hipocresía. El que quiere ser salvo tiene que ser valiente. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Ahora les invito a repetir esta oración. La repite, por favor, en voz alta. No a gritos, pero sí en voz alta. Diga estas palabras: Padre, Padre, confieso delante de tu presencia que soy un pecador. He ofendido de muchas maneras, Padre, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, y no merezco ni tu gracia ni tu misericordia, pero te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Me urge tener un encuentro contigo que provoque un cambio total. Que yo pueda nacer de nuevo. Que pueda pasar de muerte a vida. Que pueda pasar de maldición a bendición. Que me pueda ser trasladado de las tinieblas a la luz. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu siervo. Quiero ser partícipe. Del reino de Dios. Te reconozco como mi rey. Como mi Señor, como mi amo, y me sujeto a ti para que tú hagas en mí tu voluntad. Tu voluntad es para vida eterna. Gracias. Por eso has comenzado tu obra. Tu palabra dice que el que ha comenzado la buena obra también la perfeccionará. Gracias, porque hoy empiezo una nueva etapa con Cristo. Que va a revolucionar mi vida. Y voy a convertirme en una persona útil al servicio de Dios y de la humanidad. me uses como tú quieras. Soy tuyo por el tiempo y por la eternidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y espero que esta decisión sea inquebrantable, que no echen paso atrás, sino que la iglesia busque una buena iglesia para poderse congregar con el fin de que crezca en gracia y conocimiento, con el fin de que sea edificado y llegue a ser una persona de valía para Dios, para su fe. ¿Sí? Bueno, yo pedí una silla. Ustedes que están jóvenes, están sentaditos y quieren que el viejito esté parado. Qué mala gente son ustedes, ¿no? Alguien busque Mateo 5:11. Pedro, por favor, quítame el agua de ahí, yo no tomo agua en nuestras peleas. Mateo 5:1, ¿qué dice? Alguien dice, pare con voz de locutor, lea ese versículo. Léalo, por favor. 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, como lo acabo de hacer yo, empezó a enseñar. Jesucristo estaba parado mientras enseñaba. No. Y él apenas tenía 30 años de edad. Y yo que llevo casi el triple, creo que también tengo derecho a sentar. Ahora que están sentados en una silla muy cómoda, ni que tengo una silla de madera. Mala gente, esto. Verde y cruzada. Pero por lo menos me he sentado. Así que puedo relajar y puedo charlar con ustedes. Como un abuelito a sus nietos. Yo no soy de esos predicadores, lo fui, porque yo tuve campañas en estadios, en gimnasio, y yo me volvía para arriba y para abajo, y soltaba el púlpito y gritaba y pataleaba. Ya no lo hago. No un novato. Los novatos quieren exhibirse, como a veces lo hacen los músicos y los cantores. Quieren impresionar a la gente, exhibir sus talentos. Pero yo no tengo necesidad de eso ya. Me aceptan bien y si no me aceptan, está bien. Ya estoy acreditado. Hay gente que me mira y hay gente que me aborrece. ¿Qué puedo hacer? Claro, pues que le respondan a Dios. Vamos a estudiar el reino de Dios. El día, hoy, mañana, para proseguir el estudio de este tema. De modo que iniciemos, ¿no? Voy a pedir que abran en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hermano Beto, ¿usted sabe leer? Así. Lo felicito. Vamos a ver Hechos 19 del versículo 1 al 20. Le voy a dar al hermano Beto el micrófono para que lo lea. Habrá dos Biblias, a ver, la tienda abierta. Hechos 20. Ya. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio y, hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó como bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Lea ese versículo 8 otra vez. Ya. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero uno de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de su Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hemos oído la lectura de un pasaje que relata el comienzo del trabajo de evangelización en una provincia de lo que hoy se llama Turquía. Esa provincia se llamaba Asia, no Asia el continente, sino Asia, la provincia de Turquía moderna. Era una región que quedaba al occidente de Turquía. Pablo llegó allí y, para sorpresa suya, descubrió que había un grupo de personas que conocían a Cristo. Lo habían precedido un hombre llamado Apolo. Usted quiere saber quién era Apolo, puede leer el capítulo 18, la parte final. Dice que Apolo era un gran orador, era erudito, era elocuente, tenía un poder de persuasión enorme. Sus mensajes eran muy bien bosquejados y muy bien ilustrados, pero adolecía de ciertos defectos o deficiencias, porque Apolo tenía un conocimiento limitado del verdadero evangelio. Con lo que sabía, pues se atrevió andar por diferentes regiones y naciones predicando, y gracias a Dios que algunos se convirtieron y se comenzaron a congregar. Por ahí tal vez en un rincón apartado del pueblo, la Biblia dice que eran cuántos escucharon la lectura, siguieron la lectura con la vista. ¿Cuántos formaban parte de esa congregación? 12 hombres, tal vez algunos casados y algunos padres de familia. Pero una pequeña congregación, al máximo, tal vez unas 30 personas. Y Pablo, en su recorrido por la ciudad, descubrió esta mini congregación y entró a ella. Se reunió con ellos. E inmediatamente, escuchen esto, hermano, él percibió que había una grave deficiencia en esa iglesia, en formación. Y no era una deficiencia intelectual, no era una deficiencia económica, era espiritual. Por eso Pablo, como el viejito, se fue directamente al grano, no anduvo dando vuelta al asunto. Les hizo una pregunta que requería una respuesta. Cuando le dieron el tiempo, tal vez para saludar, explicar, enseñar, preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis o después que creísteis? Depende de la versión. Y ellos miraban a los unos a los otros sorprendidos. ¿Y eso qué es? Si no hemos oído ni siquiera un mensaje acerca del Espíritu Santo, no sabemos si el Espíritu Santo existe, no sabemos si el Espíritu Santo opera en el mundo hoy. ¿Qué admitieron? A ver, ¿qué admitieron? Su ignorancia. Eso requiere de humildad. Dijeron: no hemos oído. El hombre que pasó por aquí y nos evangelizó nunca nos habló acerca de qué, acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Apolos, que fue el instrumento de Dios, no conocía el Espíritu Santo. No había sido bautizado por el Espíritu Santo, no había sido llenado por el Espíritu Santo, no había recibido esa unción del cielo sobre su vida y sobre su ministerio. Y la Biblia dice: lo que tengo te doy. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted quiere ser usado por Dios en la salvación, usted tiene que ser salvo primero. Quiere ser usado por Dios en la liberación, usted tiene que ser liberado primero. Su excelencia le va a dar autoridad para hablar acerca del tema. Entonces Pablo procedió a doctrinarlos y a prepararlos para recibir el Espíritu Santo. Pablo tenía que supuesto y bautizado. Yo que fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ustedes que son duchos en el conocimiento de la palabra de Dios, Saben que el bautismo de Juan fue un bautismo temporal. Aquí Pablo a la verdad bautizó en agua. ¿Para qué? Para preparar al pueblo de Israel para la venida de quién, del Cristo, del Mesías. Fue un bautismo de preparación para recibir y reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías de Israel. Cuando Cristo vino y comenzó su ministerio público, ese bautismo caducó. De modo que mejor lo estaba predicando y ministrando un bautismo que ya no tenía validez. Allá en Guatemala nosotros pagamos un impuesto anual que se llama el boleto de ornato. Es un impuesto especial para contribuir al ornato de la ciudad. Y cada uno paga según sus ingresos. El pago cuánto por 15 quetzales aproximadamente $2. Eso es para gente indigente, menos la gente pobre. Pero los comerciantes, los industriales, pagan cientos de quetzales en proporción a sus ingresos. Pero ese boleto es un impuesto anual que lo beneficia a la persona del 1 de enero al 31 de diciembre. Si uno va a la oficina pública a hacer un trámite, le dicen su boleto de ornato, porque si no tiene el boleto de ornato, no lo atiende. Le ordenan, vaya, pague el pedido y vuelve. Pero a medianoche, el 31 de diciembre, ese boleto tiene su vencimiento. Y a los pocos minutos de haber entrado el año nuevo, ese boleto se vuelve un pedazo de papel y sería mejor echarlo a la basura. Pues así fue este bautismo de Juan, fue temporal. El problema es que Juan no se dio cuenta de que ese bautismo iba a cesar. Cuando él presentó a Jesús, recomendó a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué debía haber hecho Juan el Bautista? ¿Sabes lo que debía haber hecho? Se hubiera retirado del rito. O se debía haber unido con el Señor Jesucristo para convertirse en uno de sus discípulos. Pero como él era mayor en edad, como él había iniciado su ministerio primero, no quiso. Y él siguió predicando y siguió pensando y se armó la competencia. Y los discípulos van a venir y decían: mira, aquel que tú bautizaste y recomendaste está bautizado más gente que tú. Se formó una rivalidad entre Jesús, Juan y Jesús. Apolos, me parece, fue seguidor de Juan el Bautista, porque él predicaba y ministraba el bautismo de Juan. Y Pablo tuvo que informarle a la gente en Éfeso que ese bautismo ya no valía, ese bautismo ya no servía, que tenían que ser rebautizados en el bautismo de Jesús. El espíritu era el mismo, agua, pero el propósito era diferente. El uno era preparación para la venida de Cristo y el otro era testimonio de que Cristo ya había venido y que ellos se habían convertido, se habían entregado a Jesús. Era un testimonio público de la fe. ¿Cuántos de ustedes son bautizados en agua? Levante la mano. No el bautismo que recibió la Iglesia Católica cuando le echaron un poco de agua y de sal. No. Ese bautismo nunca tuvo validez delante de Dios. Porque la Biblia dice que quien llegue encuentre mostrado que ese será santo. Y un niño recién nacido puede creer. No. Si él todavía no ha entrado a la edad de la conciencia, donde él es responsable de sus actos. De modo que si usted fue o es católico, el bautismo que usted recibió en la Iglesia Católica, y lo digo con mucho respeto, no tiene validez hoy. Nunca ha tenido validez. Porque el bautismo es una confirmación de la salvación. Es un testimonio de la salvación. ¿Lo escucharon? Ahora Jesús dice en la gran comisión, les dice, bautizándolos en el nombre, el que cree en el Dios será salvo. Les ordena bautizar en el nombre del que, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Dios trino y verdadero. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, descubrimos que Pedro y los demás bautizaron en el nombre de quién. De Jesús. Pedro desobedeció al Señor Jesucristo. Pedro cambió la fórmula del bautismo. Jesucristo dijo: bautízalos en el nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero Pedro y los demás discípulos iban y bautizaban a gente en el nombre de qué. ¿Del Señor Jesús? ¿Había conflicto? No. Porque saben ustedes, el nombre del Señor Jesús Cristo es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios trino y verdadero. Señor, el Padre. Jesús, el Hijo. Y Cristo, el Espíritu Santo. Cuando ustedes bautizaron en nombre de Jesús, ustedes bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo uso indistintamente las dos formas. A veces que estoy bautizando, digo que bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez digo simplemente que bautizo en nombre del Señor Jesús. Y a veces uno las dos formas. Y digo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Amén. Lo importante es que usted haya sido bautizado después de arrepentirse, después de convertirse, porque si no, su bautismo no valió para nada. Amén. Y yo le animaría a usted, no importa cuál sea su iglesia, que si no ha sido bautizado, según el precepto bíblico que hallamos en el Nuevo Testamento, que usted se bautice cuanto antes. ¿Lo escucharon bien? Pablo los rebautizó, porque el bautismo que ellos habían recibido ya no era válido. Había cargado, había perecido. Ya convertidos, ya instruidos, ya bautizados. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que los reunió y les ministró el Espíritu Santo. Miren sus Biblias, por favor. ¿Qué dice aquí en el versículo 6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos que el Espíritu Santo, y como evidencia hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí descubrimos uno de los métodos que Dios usa para impartir su Espíritu Santo. A veces Dios ministra el Espíritu Santo directamente, como el día de los peces. Estaban orando, estaban ayunando, de repente catapum, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, figura de fuego, figura de viento, y dice, y todos los que estaban congregados en ese aspecto a los 120 hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban en lenguas como el Espíritu Santo que hablaba. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han recibido el bautismo en o con el Espíritu Santo? Eso quiere decir, ¿cuántos de ustedes ya han sido llenos del Espíritu Santo, ungidos del Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Qué porcentaje tan bajo? Ni una tercera parte de los que están aquí. Y usted cree, hermano, hermana, no importa su edad, que usted puede vivir una vida cristiana, ¿verdad? De Dios, sin el poder del Espíritu Santo. ¡Imposible! Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural que solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Con razón usted anda resbalando y tropezando y hasta cayendo. Se levanta, se reconcilia, camina con Cristo unos días, semanas o meses y ¡pum! De repente otra caída. Porque no tienen el bautismo y no con el Espíritu Santo. Y yo les animo, hermano, a que lo busquen intensamente. Hay un versículo en 1 Corintios 4:20 que dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder del cual está hablando ahí es el poder del Espíritu Santo. Usted no puede conocer la realidad del reino de Dios en este mundo, en esta época de historia, si no es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace realidad el reino de Dios en medio de nosotros. Y si usted quiere tener una participación plena en el reino de Dios, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Muchos de ustedes se han conformado con ser lo que yo llamo creyentes, medio creyentes. Como digo, mi hermano, con tal de saber que soy salvo, con eso me basta. Con tal de saber que a morirme no me voy al infierno, sino al cielo, con eso me basta. Qué pequeñez. Uno debe desear recibir, experimentar y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Y una de las experiencias más importantes de todas es el bautismo en o con el Espíritu Santo, que nos introduce a la realidad del reino de Dios. ¿Lo oyeron? Amén. Bueno, bien distraído. A mí no me molesta a los niños que andan por ahí jugando, corriendo, que a usted tampoco le debe molestar. ¿Qué dice el último? Si usted quiere experimentar la realidad del reino de Dios en este mundo, en este tiempo de la historia, usted tiene que ser no solo renacido, haber nacido de nuevo, sino también bautizado en o con el Espíritu Santo. El bautismo en o con el Espíritu Santo nos introduce al reino de Dios en plenitud, en esta vida. Descubrimos que la vida cristiana es algo maravilloso. Es emocionante ver a Dios en acción, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los que están a nuestro alrededor. Dios quiere tomarnos, quiere usarnos para extender su reino, para establecer su reino, pero no lo puede hacer hasta que no seamos bautizados en el Espíritu Santo. Por eso Cristo le habló a los discípulos y le dijo estas palabras: no comiencen a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar la toda la criatura. Asentad en Jerusalén, siéntense a esperar el advenimiento del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo por fin cayó sobre ellos después de 40 días de espera, ¿en qué posición estaban los discípulos? ¿Estaban? No. ¿Estaban postrados sobre su rostro? No. ¿En qué posición estaban? Sentados. Hechos 2:1 dice que estaban sentados, como yo estoy sentado en este momento. Y estaban sentados por obediencia, porque Jesús les dijo: asentados, sentados en Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y ese día fueron inundados por el Espíritu Santo, hermano, y empezaron su ministerio público. Y empezaron a predicar el Evangelio del Reino de Dios con grandes resultados. Un día se convirtió en 3.000, otro día se convirtió en 5.000. Con milagros extraordinarios fueron hechas por manos de los apóstoles. Y Dios quiere hacer lo mismo hoy. ¿Dónde? ¿Por allá en Europa, y Asia y África? ¿O dónde? Aquí. Aquí en Antofagasta. Pero para que eso suceda, ustedes van a tener que ser lo que dice la Escritura: buscar primeramente a Dios. Buscar primeramente a el reino de Dios y su justicia, y lo demás sigue el trabajo, el estudio, el deporte, todo lo demás vendrá, pero vendrá como por añadidura. Nosotros ponemos primero el estudio, el trabajo, el hogar, el deporte, y dejamos de último el reino de Dios. Con razón no lo vemos ni lo experimentamos, porque estamos en desobediencia a Dios. El reino de Dios se manifiesta hoy por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso fue que Pablo con urgencia instruyó a estas personas, bautizó a estas personas, para que estuvieran listos para recibir el Espíritu Santo. Y cuando lo recibieron, comenzó un avivamiento en aquella ciudad. Éfeso era una ciudad pagana. Roma era la capital política. Atenas era la capital intelectual o cultural. Y Éfeso era la capital religiosa del reino del Imperio Romano. En Éfeso se adoraba a una diosa llamada Dios Diana de los Efesios, y en honor a ella se había construido una de las siete maravillas del mundo antiguo, una maravilla de ingeniería en aquel tiempo, el templo de Diana de los Efesios. Y en ese templo se había instalado una imagen que aquí mismo en Hechos capítulo 19, versículo 35, dice que la ciudad de Éfeso, o la ciudad de los Efesios, es honradora de la grande diosa Diana y de su imagen, de la imagen venida de dónde? De otro planeta, de Júpiter. Claro, esto era un engaño. Eran supersticiosos. Y alrededor del culto del templo pagano, el templo de Dios, se había levantado un negocio de primera categoría. Habían tiendas donde se vendían toda clase de amuletos, de reliquias. Habían comedores y habían prostíbulos. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo dijo el Evangelio del Reino con el poder del Espíritu Santo en Éfeso y se convirtió en multitud, ¡ja!, se levantó una ola de destrucción contra él y contra los que le acompañaban. ¿Por qué? Porque estaba afectando a los mercaderes de la religión. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Bueno, volvamos aquí al capítulo 19, versículo 8. Y entrando en la sinagoga, porque él tenía derecho, por ser judío, de entrar a la sinagoga y aún participar públicamente. Y él tomó, aprovechó la oportunidad para pararse en la sinagoga a predicar y a enseñar. Ahora, no te entiendes mal. Dice que hablaba libremente por espacio de qué. Miren la Biblia, hermanos, no me miren a mí. ¿Por espacio de qué? 3 meses. Y a ustedes aburren en un seminario del Reino de Dios por 2 días. ¿Cuánto tardó el ministerio de Pablo en la sinagoga de Éfeso? 3 meses. Y diariamente se reunía allí con los discípulos, los que Apolos había ganado, y otros que se fueron añadiendo con el paso de los días, de las semanas, de los meses. Y les predicó sobre un solo tema. Qué aburrido, ¿no? A nosotros nos gusta la variedad, está el gusto. Un solo tema. ¿Y cuál es ese tema? El reino. El reino de Dios. Eso quiere decir que ese tema para Pablo revestía una enorme importancia. Él dejó todos los demás temas a un lado y se dedicó solo a esto. Y le puede decir, hermanos amados, no es raro que lo haya hecho. Vamos a Hechos 1. Hechos 1. Si ustedes quieren que yo cubra el tema del Reino de Dios, van a tener que tener paciencia conmigo. Pedirle a Dios que me permita estar con ustedes un largo periodo de tiempo. Tal vez vamos a hacer arreglos por ahí por el año 2030, para que yo pueda estar con ustedes unas semanas o unos meses. Dentro de 20 años, entonces tendría 98 años de edad. Yo estaría hecho una cascarita. Me tendría que tener cargadito en una hamaca. Bueno, veamos aquí en Hechos 1. Voy buscando el versículo exacto. ¿Qué dice aquí, hermanos amados, en Hechos 1 y en el versículo 3? Está hablando de los apóstoles en versículo 2. Dice el versículo 2: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, Jesús fue recibido arriba, ascendió, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por cuánto tiempo. 40 días, y hablándoles de qué. De un solo tema. ¿Cuál tema? El reino de Dios. Jesucristo fue el maestro por excelencia. 40 días de su vida terrenal a hablarle a sus discípulos, a los apóstoles que escogió, acerca de un solo tema. ¿Cuál? Porque era de primaria importancia, los quería establecer bien en ese tema. 40 días. ¡Ja! Me hubiera encantado estar ahí. ¿Cuántas horas diarias estaría Jesús en la sinagoga o en algún otro lugar, hablándoles a los apóstoles sobre ese tema? 40 días. Ahora pasamos al capítulo 28. Ya se me está acabando el tiempo. Me van a sonar la campana. ¿Qué dice Hechos 28, versículo 23? Está hablando del ministerio de Pablo en la ciudad de Roma. Él llegó a Roma cautivo y le da lo que llama prisión domiciliaria. Alquiló una casa y ahí estaba. Él podía, no podía salir, pero sí podía recibir visitas. Entonces aquí dice lo que ocurrió. Versículo 23, y habiendo enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales declaraba y testificaba cuál era el reino de Dios. Durante media hora, 45 minutos, no, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántas horas diarias? Quizás 8 horas, 10 horas. Ahora, ¿por cuánto tiempo hizo eso? Pasemos a otro versículo. En el versículo 30, Pablo el enfermo quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían predicándoles que 2 años, todos los días, 8, 10 horas diarias, hablando del mismo tema. Y hoy, la mayoría de los pastores que dicen ser cristianos y evangélicos no saben nada de este tema. Y no lo predican. Qué pena. Qué tristeza. Porque la iglesia cristiana de hoy sabe nada o menos que nada acerca del reino de Dios. Y es el tema de actualidad. Los evangelios desde Mateo 4 y los hechos hasta Hechos 28 nos narran la historia del ministerio de Jesús y de su luz y de la iglesia del primer siglo. ¿Y cuál fue el tema que predicó Jesús y predicaron todos sus seguidores? A ver, díganme. El reino de Dios. Y yo felicito a Pedro, Roxana, por haber escogido este tema, aunque sea para 2 días. Le vamos a dar una puntadita. Vamos a arañar el tema. Porque es un tema tan extenso, es un tema tan profundo, que tendríamos que pasar no horas ni días, sino semanas, meses, quizás años, para poderlo vivir. Mira, hermano y hermana, convénzase que usted está aquí por ordenación de Dios. ¿Usted piensa que vino por casualidad? No. ¿Sabe? Vino de mala gana, tal vez se lo creen. tuvieron que traer de la nariz o de la oreja. Pero usted está aquí porque Dios, en su amor, quiere que usted por lo menos conozca algo de este tema. No lo necesito. Por eso es importante que hoy, el resto del día, mañana, usted aparte el tiempo necesario para estar, cancele cualquier cosa. ¿Ah? Pero es cierto. Porque este tema, por poco que le voy a poder compartir, lo va a introducir a una nueva vida en Cristo. Dios quiere que usted sea un heraldo del reino, un vocero del reino. Yo tengo una red apostólica en Guatemala, los pastores bajo cobertura, y sabe que lo que le decimos, los herederos del reino. ¿Cómo se llama? Los herederos del reino. Busquen Santiago 5. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, pero ricos en fe, para que sean qué? Los herederos del reino que Dios ha, ¿qué dice? Ha preparado, ha reservado, ¿para quién? Para los que le aman. Ahí habla de tres condiciones que usted tiene que cumplir para poder participar en el reino de Dios. Bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Mateo 5, condición número uno, ¿cuál es? No ser pobres en dinero, ser pobres en espíritu. Y ser pobre en espíritu es dejar de andar con ínfulas de grandeza, es decir, pero nada, aunque es todo. En relación a Antofagasta, aquí no es de nada. Y en relación a Chile, peor que nada. Pues es un desconocido. Y anda pavoneándose como si fuera pavo real, creyendo que es una lindura y que es un genio como Einstein. Dios ha escogido lo que no es nada, lo que no vale nada. Así lo dice la Escritura. Dios no escogió a los ricos de este mundo, sino a los pobres. No escogió a los sabios, sino a los necios. No escogió a la gente importante, sino a la gente insignificante para revelarle su reino. Que pongas cualquier actitud contraria. No pensé que lo que estoy diciendo, hermano. Esto es palabra de Dios para ustedes. Y ustedes me pueden ignorar a mí, pero no ignoren a Dios. Porque el país, mejor no lo digo, su vida va a ser un fracaso total. Ustedes no tomen serio el compromiso que tienen con Dios. Dios quiere que usted sea un heredero del reino y un heraldo del reino. Condición número uno, los pobres de este mundo, los que saben que no nada, no tienen nada, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Dios no lo necesita a usted, ni me necesita a mí. Pero su misericordia ha puesto sus ojos sobre nosotros. Y aún sus manos sobre nosotros. Y quiere apartar. Quiere escogernos. Allí dice, ¿acaso me escogió Dios? ¿Escogido Dios? ¿Quiénes son los escogidos? Los pobres de este mundo. Pero sí hay una cosa muy rica. Ricos en fe. ayer oí a un hermano en Santiago hablar de él. Yo decía, ¿qué es Lucas? Pero los chilenos hablan muy enredado. ¿Por qué no lo llaman Mateo, Marcos o Juan? Hablando de 10 lucas, de 20 lucas. ¡Qué barbaridad! Ricos en fe. Lo que me mensaje es sobre la fe, hermanos. Ojalá pudiera predicar. La Biblia habla de la medida de fe, habla del fruto de fe, habla del don de fe, habla del espíritu de fe, habla. Mire, hermano, si usted no tiene fe es porque no ha aprovechado los medios que Dios tiene para impartir su fe. Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe. ¿Cuál es la moneda que circula aquí en Chile? Los pesos. ¿Ah? Los 100 pesos. Bueno, no vale nada. Está devaluadísimo. Casi 500 pesos por un dólar. Sí. ¿No es así? Sí. Los guatemaltecos, aunque son nada en comparado, Guatemala en comparación con Chile, ustedes se ufanan de tener la mejor economía de América. Allá vale el dólar 8 por 1 y aquí 500 por 1. No solo la moneda, ustedes, los chilenos, están devaluados porque vale mucho más. Amén. Y no los estoy ofendiendo. Una bromita para que despierten, porque hay varios. Dios ha escogido los pobres de este mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos del reino. Que Dios ha reservado exclusivamente para quienes. Amaré yo a Dios sobre todas las cosas. El primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo que tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Usted con su rencor y con su odio y todo lo que siente, usted se está descalificando para el reino de Dios. Porque el reino de Dios es exclusiva, es patrimonio exclusivo de los que le aman, los que aman a Dios. Pues arranque de su corazón todo ese sentimiento negativo. Aprenda a perdonar, aprenda a tolerar. Limpie su corazón con todos esos sentimientos que son contrarios al amor de Dios. La Biblia dice que debemos quemar a uno a nuestros enemigos, y cuanto más a las gentes que nos rodean, nuestros familiares, vecinos, amigos. Dígale, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu amor. Porque así vamos a participar del reino de Dios. ¿Cuáles son las tres condiciones que yo menciono para poder participar del reino de Dios? Primero, pobres de este mundo, los que son víctimas, que reconoces que no son nada, que no valen nada, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Segundo, hombres y mujeres de fe, una fe que se proyecta, una fe que se extiende, una fe que entra en acción en determinadas situaciones, ricos en fe, y además de eso, que aman a Dios por encima de todas. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? Si yo les dije cuántos quieren orar, heredar 100 millones de lucas, o lo que sea, Mateo, Marco, Lucas, Juan, todo me levantaría la mano. Yo quisiera ganarme la lotería, o ir a un casino, o un bingo y ganarme una fortuna. Pero yo les pregunto cuántos quieren realmente heredar lo que es de importancia eterna, el reino de Dios. Tres condiciones primarias: hombres en espíritu, ricos en fe, y hombres y mujeres que aman a Dios entrañablemente por encima de todas las cosas. Si usted deja que su deporte le estorbe, aún ir al culto, renuncia al deporte. Yo fui futbolista, jugué en la mayor, tuve la posibilidad de ser profesional, era excelente, primero como alero izquierdo, después como defensa central, goleador. Pero un día el Señor me dijo: es poco. O el fútbol o el evangelio. Porque el evangelio en el fútbol está descurvado para dedicarme al servicio de Dios. Y yo tuve que bajar la cabeza y decirle: Señor, estoy dispuesto. Renuncié al fútbol. Sí, jugando por ejercicio. Pero nunca por una misión de llegar a ser grande. ¿A qué tienes que renunciar tú para que puedas participar en el reino de Dios? ¿A ese noviazgo con esa impía que tienes? ¿Sí? Los matrimonios mixtos de creyentes en Cristo y personas impías están prohibidos en la palabra de Dios. No os juntéis ni un desigual con los infieles. Y por ahí andan uno de esos chicos revolucionando, las muchachas despampanantes, curvilíneas, con espíritu de seducción. Renuncia si quiere ser participante del reino. Hay un precio que pagar, hermanos y hermanos. Y no es barato. Dios exige entrega total, dedicación total. Por eso muchos, muchos son llamados, pero lo demás se descalifica. Son a la postre escogidos. Porque muchos de los llamados no están dispuestos a darlo todo por Cristo. Quieren decir que son cristianos evangélicos y gozar de algunos de los beneficios, pero no quieren cortar con lo limpio, con ciertas amistades, con ciertas diversiones, con ciertas cosas del mundo que nos da, que nos escoge. Y yo les ruego que hoy y mañana mediten muy bien. Yo no vine a darles información, vine a desafiar, a retar. Hay una vida apasionante en Cristo Jesús que podemos vivir como ya he vivido, sin remordimiento de ninguna clase, y aunque la lucha ha sido fiera. Nunca he quedado atrás. El que pone su arado, su mano en arado, y vuelve atrás, no. Si pone su arado, mano en arado, y aún mira, solo mira atrás. La vida de antes no es que no es apto, no es digno de participar en el reino de Dios. De modo que de hoy a mañana usted va a hacer una decisión. ¿Y sabe qué dice Cristo? El que conmigo no es, automáticamente contra mí es. ¿Qué no se decía de hoy, hermano, de mañana? Así. Entregarse de hierba a Dios, sin receta, sin condición, una entrega total. Usted está decidiendo seguir el camino que lleva rumbo a la perfección. Hay solo dos caminos: uno ancho, ahí están los placeres, ahí están las amistades. ¿Pero dónde lleva ese camino ancho? La perfección. La perfección. Y hay un camino angosto, cuesta arriba, lleno de piedras, lleno de espinos. ¿Pero dónde lleva eso? A la vida eterna. ¿Sabe usted qué? Propósito de Dios a limpiar con este mundo no fue para usted y viera como ha estado viviendo. Propósito de Dios es que usted aquí conozca a Dios, le honre, le sirva en preparación para la eternidad. Su destino eterno depende de la decisión que usted va a tomar de hoy a mañana. Su destino eterno depende de la decisión que Dios decide tome de hoy a mañana. ¿Cómo va a reaccionar? Porque se explica como a predicar de feo. No. ¿Sabes? Que además ese hombre no tiene amor. Por amor, les estoy diciendo la verdad. Hay todos que toman la píldora y tratan de encubrir las cosas, de hacerlas bonitas. No, no le amo. No le amo. Porque si le amara, le diría la verdad. Hay que hablar la verdad, como dijo Pablo. Que Dios te bendiga. Gracias.